Monarquía, la criptocracia, triángulo de amor bizarro. Lo escucharon cuando son las 5:09. Sean todos bienvenidos a este triste turno. Qué buenas estoy el día de hoy. Yo también. Espera, me equivoqué. Espera, te cambiaste el lugar en la cabina. Extrañamente, hoy vengo muy de buenas. Y aparte de todo, traes una pulsera de tu amada. No, no es de mi amada. El micrófono. Es que, bueno. Huélela, vamos, huélela. ¿A qué huele? A mujer. No, lo que pasa es que la chica que ayuda aquí, que se llama Ingrid, trajo una de estas donas noventerísimas. ¿Tú cómo lo usas como amuleto de buena suerte y lo pones en el micrófono? Es que lo puse aquí nada más porque sí, pero no, no es un amuleto. ¿Puede que nos dé buena suerte? Sí, sí nos da buena suerte, claro que sí. Puede que el día de hoy les esté dando buena suerte a ustedes allá afuera porque ella estará contestando al 529-2599 y estaremos regalando boletos para Mom, estaremos regalando boletos para los Fury Furnaces. Sí. Estaremos regalando boletos para Paul McCartney. ¡Un aplauso! Esto es mejor que el auto que regala Marco Antonio Regil. Creo que jamás en mi vida pensé regalar un boleto para Paul McCartney. Y yo tampoco. La verdad, no. Yo en mi vida nunca pensé regalar un boleto para nada, para empezar. Yo en mi vida jamás pensé que iba a estar hablando frente a un micrófono. Yo no en mi vida jamás... Honestamente, no sé si me lo merezca. Pues chance no. No lo mereces, Leonardo. No, yo no. Cualquiera puede hacer radio. Cualquiera puede hacer radio. Cualquiera puede venir a hablar de lo que sea, como nosotros. Cualquiera puede entrar a esta cabina de transmisión desinformado. Exacto. Y estar platicando simplemente lo que hizo el día de hoy. Y ve qué canción van a poner y dice, ah, aquí viene esto que es de Triángulo de Amor Bizarro. Claro, se meten a Wikipedia y empiezan a buscar información acerca de la banda. Cualquiera maldita sea lo puede hacer. Cualquiera. Pero mientras estemos nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Un aplauso. Es una motivación. Una motivación, exacto. Se nota que estamos de buenas, ¿va? Sí, estamos de buenas. Si ustedes se quieren comunicar a través del Messenger, es el triste909@hotmail.com, twitter.com/corno y twitter.com/radiogen. Estamos tan de buenas que queremos hablar con ustedes allá afuera. Hola. Bueno, diario Hola. Hablamos con ustedes, pero no diario estamos de buenas. ¿A poco? Sí, te lo juro. Neta. ¿Quién habla? Están de buenas. Neto, me cae que sí. Siempre los escucho muy amable. ¿Sabes? Es que nuestras voces aparentan ser amables, pero deberías de ver nuestros gestos cuando estamos platicando el uno al otro. Sí. Es como gesto de molestia. Exacto. Es como gesto de cansancio, de hartazgo. Normalmente Antonio y yo nos odiamos, pero bueno, cuando estamos al aire tratamos de aparentar una buena dupla. Porque es lo único que nos exige Gebra 90.9, que nos llevemos bien de 5 a 6 de la tarde. Exacto. Entonces no lo usan como terapia. Sí, claro, es una terapia. Digo, debo confesar que a veces Leonardo, pues, me hace sacar una sonrisa. Ay, Antonio, wow. Debo confesar que a veces tú no también. ¿Qué? Nada, nada. ¿Y cómo te llamas? Anónimo. Anónimo. ¿Por qué anónimo? ¿Por qué no dicen su nombre? Porque quiero saber si van a regalar boletos para Paul McCartney. Efectivamente, estaremos regalando boletos para Paul McCartney. ¿A mí me los van a dar? Claro. Estaremos jugando Rock Band aquí en cabina. Exacto, ¿cierto? Exacto. Estaremos jugando Rock Band de los Beatles aquí en cabina y así es como ustedes podrán ganar boletos para la presentación de Paul McCartney el día de mañana. Ok. ¿No vas a ir al concierto hoy? No. Me parece que van a estar pasando los conciertos en el Zócalo. Van a poner pantallas gigantes. ¿Ah, sí? Pasar los dos conciertos, si no me equivoco. Pues ahí lo así tienen. Para las personas que no hayan tenido oportunidad de asistir al concierto, al Foro Sol, pues bueno, pueden ir al Zócalo y... Y de pasada... Igual de emotivo. Bueno, de no pasada creo que sea igual de emotivo, pero... Bueno, pero... Tienen internet, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que también Coca-Cola, si no me equivoco, va a estar pasando... live stream de este concierto, de esta presentación en la Ciudad de México. Pero va a estar medio chaca eso, ¿no? Pues sí, pero no, digo, ya... Existe cierto delay y eso le quita el encanto a la imagen. Y mejor, digo, mejor eso a nada, ¿no? Pues sí. Como aquella vez que vino YouTube hace con el Pop Mart, hicieron lo mismo exactamente. ¿La última vez? Ajá. Que fue hace como 5 años, ¿no? No, mucho más. Creo que sí fue más. Unos 7 años. No. Sí. Fue menos. Con el Pop Mart. 6, 7 años. Sí. Yo debo tener 6. Ya viste que YouTube canceló su concierto o su presentación en Glastonbury. Sí, porque... Va a sufrir gorilas. Ah, pues muy bien. Pues sí. Yo prefiero, la verdad. Lástima no se murió Bono. Ahorita sí. ¿Qué? Lástima no se murió Bono. Los antibonos. Exacto. A relucir. Bueno, pues hay de todo. Digo, no sé. No se puede dejar de ver que pues YouTube sí es una banda legendaria, la neta. Lo fue. Pero, pues sí, lo fue. Pero no, al final de cuentas tienen que ver la película It Might Get Loud, donde sale The Edge con Jimmy Page y Jack White. Ahí sí, explica, ¿verdad?, como toda esa forma de cómo hace sonidos y demás. Es interesante saber su método para tocar guitarra. Fíjate que de The Edge sí me cae muy bien. Sí, a mí también, sí, es aunque ese gorro todo el tiempo debo oler a... Exacto. De, quizá es pelón como fraile. Sí, seguro es pelón. Entonces, seguro es pelón, por eso usa gorro. Exacto. Muy bien. Oye, Anónimo, pues gracias por hablar. No, ustedes. Si te hubieras ganado el boleto, hubiéramos escrito Anónimo. Sí. No, les hubiera dado mi nombre fuera del aire. No, no, eres conocido como el Anónimo. Así no, pues habla Alberto Vaz Vaz. No, sí, oh, pelón, no, no, no, no. Oh, Tim Carstens. Oye, gracias por hablar, Anónimo. A ustedes. Cuídate. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Bye. Bye. Es que sí me imaginé a Carstens. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Nancy. ¿Cómo estás, Nancy? Pues bien, aquí escuchando. Eso es todo. ¿Y qué haces? Me alegra que estés escuchando este triste turno y que estés perdiendo tu tiempo, además. Pues eso, perdiendo mi tiempo. Muy bien, muy bien. Este programa nos pusieron al mando para decirnos, ustedes tienen que hacerle perder el tiempo a las personas. Sí, y si ya, o sea, exacto, si van a perder el tiempo, qué mejor que escuchando un par de... idiotas. Exacto, un par de idiotas. Dumb and Dumber. Sí, sí, sí. Una... Y aparte sí, wow, tenemos peinado de Dumb and Dumber. There was this girl. Esa canción es horrible. Es que es una gran película. Es una gran película, pero Leonardo tiene peinado de Lloyd y yo de Harry. Yo tengo el pelo largo, todo el pelo corto. Sí, sí, parecemos una pareja de idiotas de Vieron 90.9, lo aceptamos. Ay, ay, ay. Nancy, ¿y cómo estás? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a salir? Hoy es jueves ya. Pues sí, voy a ver a Paul. Ah, un aplauso. Muy bien, un aplauso, claro. Yo voy a ir el día de mañana. Solo conseguí boleto para mañana. Yo no he conseguido para nada. Maldita sea. Despreocúpate, Leonardo. Podemos dejar de regalar los boletos para los radioescuchas. ¿Te puedes quedar un par? Nunca lo haría. Eso nunca lo haría. Aunque fuera, no sé, Panda en concierto. Bueno, no, es que Panda. Pero para Lenny Kravitz. No. No. Ah. Ok. Así en los fin. Estaremos regalando un ratito. Bueno, yo hablaba para eso. Lo sentimos. Ok. Pero claro. Es que vamos a jugar Rock Band aquí adentro en un ratito. Y así es como ustedes se lo van a ganar. Va, está bien. Estés muy bien. Bye. Bye. Adiós. ¿Quieres decir eso de ya es jueves? Estaba leyendo un artículo. De los nombres que le ponen a los días para beber. Ajá. Súper triste. Jueves. Jueves es... ¿Cuál más? De viernes. No. ¿Cómo era? Sabadaba. No. ¿Sabadance? No, no, no. Ay, ya, ya. Qué chafa. Ya, es súper triste. Por favor, nunca apliquen eso. Sí, es jueves. Sí, vamos a beber, amor. Beviernes, güey. Oh, brother, ya es beviernes, acuérdate. Sí, sí, sí. Chema, es beviernes. No, es que ayer fue jueves, güey. Estoy medio cru. Esto es The Girls. La canción se llama Morning Light. 5:17. Ahí estuvo Girls con la canción Morning Light. Hoy estamos tan buenas que ya vamos a empezar a regalar boletos. Exacto, un aplauso. No quiere decir que no tengamos tema de conversación, sino que queremos complacer a todos ustedes allá afuera y queremos regalar los boletos rápidamente. Porque temas de conversación nos sobran. Nos sobran, estamos muy bien informados además. Somos el alma de las fiestas. Podemos platicar de lo que sea. Sí, lo que sí, sea. Sí. Es más, díganos un tema y hablamos de eso. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Areli. ¿Cómo estás, Areli? Bien. Areli, te oyes agitada un poco. ¿Estás cansada? No, ¿estás pasando por una situación vergonzosa? No, estoy triste. ¿Por qué estás triste, ¿qué pasa? Porque le llamé a Dani, no, a David Hernández para los boletos de Paul y no me los gané. Entonces, como ustedes son muy buenos, yo sé que sí me voy a ganar con ustedes. Lo que tú necesitas es una motivación de Garay. Exacto. Mejor, ¿verdad? Sí, muchas gracias, pero yo sé que necesito unos boletos para Paul McCartney. Pero todavía no estaremos regalando boletos para Paul McCartney. ¿Al ratito? Sí. ¿Se puede volver a intentar entonces? Se puede, claro, por supuesto. Oye. Todo es válido. ¿Te acuerdas que alguien llamó diciendo de si su contador de audiencia era cierto? Sí, es cierto. Eso soy yo. ¿Cuánto tenemos? A ver, vamos a checar. Según el contador de audiencia... dice que están escuchando este triste turno. 27 personas. Seguramente son 27 personas que quieren boletos para Paul McCartney. 27 personas, 28 ya, ¿eh? Es sorprendente, wow, ese número. Debemos aceptar que es sorprendente ese número. Sí, sí, sí. Oye, pero lo quiero corroborar con la moneda Ouija. Ok, ah. ¿Qué quieres preguntarle a la moneda Ouija? Espera, hay que sacarla de su estuche primero. A ver. Tengo aquí. Es un estuche, Leonardo, para los que no lo conocen, es un estuche pequeño, dorado, con terciopelo rojo adentro. Y ahí la, es moneda, donde está Ouija, la moneda Ouija se sostiene con dos hilos. Exacto. Dentro de ese estuche. Hilos muy delicados, por cierto. Sí, sí, hay que tratarle con cuidado. ¿Qué quieres preguntarle? Ay, monedita Ouija, sé que dices la verdad. Voy a ganarme boletos para ver a Poli. ¿Es que sí? Está rodando. ¿Quieres saber lo que la moneda Ouija contestó? Sí. Contestó que no. Ay, qué triste. Sí, qué triste. Lo sé. Pero la moneda Ouija ha hablado. Y nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Ya me han bajado la moral. Despreocúpate. No pasa nada. ¿Por qué no le preguntas algo para que te la suba? ¿Acabaré a tiempo en mi trabajo? Vamos, moneda. La moneda Ouija dice que no. Dice que no. Lo sé. Gracias, pero moneda. Quizá por no acabar a tiempo tu trabajo conozcas a un chico que te guste o algo. No, la neta, mira, no te vas a ganar boletos. Viste que la pusieras a vivir con esa ilusión, Leonardo. Que bueno, no voy a acabar mi trabajo temprano, pero voy a conocer a un chico. Así, traje aquí los helados. Hola, ¿cómo te llamas? Sí, sí, sí. Hola, Areli. ¿Qué me llamo, ojos tienes? Me llamo Armando, Areli. ¿Cómo estás? Hola, bien. Ay, ya se está aclarando el personaje y demás. Exacto. Areli, muchas gracias por marcarnos. Sí, gracias. Que estés muy bien. Bye. Bye. Ay, ay, ay. Bien risueñota. Oye, debo decir que me gusta este nuevo lugar. Hola. Hola. Sí, ya nos estamos viendo de frente, Leonardo. Exacto, es exacto. Como más cómodo. Sí. ¿Quién habla? Erika. ¿Cómo estás, Erika? Bien, gracias. ¿Quieres boletos para? No, yo no quiero boletos. Yo quiero preguntarle algo a la moneda Ouija. ¿Por qué todo el mundo quiere preguntarle a la moneda Ouija? Pues porque es la moneda Ouija. Sí, adelante. Si debo hablarle a una personilla que me rompió el corazón. Venga, moneda Ouija. La moneda Ouija dice que sí. ¿Sí? Háblale. Debes hablarle. Bueno, Méntale la madre o algo. Pues sí, ¿no? Más bien. Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien. Igual. Adiós. Estoy impactado con esto, con esta aceptación que ha tenido la moneda Ouija. Pues sí, es una simple moneda, pero a la vez es algo muy grande. Hola. Hola. ¿Quién habla? Irán. ¿Cómo estás, Irán? Bien, bien, ¿tú? Todo fino. ¿Quieres boletos para algo? Por favor. ¿Para qué quieres boletos? Para la noche de los publibros. Ya no tenemos para eso. Noche de los publibros, no. Ya no tenemos, regalamos el único boleto doble que teníamos el día de ayer. Uh-huh. Quizá puedas preguntarle algo a la moneda Ouija. Si puedes considerar el de los boletos. Espera, tienes que invocarla primero. A ver, es que ya le volvimos a meter al estuche. Sacamos con cuidado. Listo. ¿Cuál es tu pregunta? Que si se puede retomar lo de los publívoros. Dice que no. De verdad. Sí. Cayó sol. Sí, estoy. Oye, sol es no. Dime. ¿Te puedo decir algo fuera del aire? Claro. Dale. Me intimidé. Debo confesar que me siento intimidado. ¿Estás con una chica o vas a ofrecerme un trío acaso? Puede ser. No. Ok, vámonos con canción. Es un novio. Espérate, no. Esto es de los Talking Heads, se llama Psycho Killer. Que es que sí. Eso fue de los Talking Heads, la canción se llamó Psycho Killer. La escucharon cuando son las 5:29. Antes de irnos al corte de medio programa, el extracto de esta semana, queremos regalar boletos para Moom y para los Fear Furnaces, pero nadie quiere boletos para eso. Todos quieren para Sir Paul. Exacto. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, nervioso. No, no te pongas nervioso, este programa es para ti, este programa es para cuidarte, este programa es para hacerte sentir seguro. De todos modos, si te sirve de algo, nuestro medidor de audiencia ha bajado considerablemente desde los últimos 10 minutos al punto en que ahora son, déjame checar. Okay. 13 radioescuchas, 13 radioescuchas. ¿Estás escuchando? ¿Te pones nervioso por 13 personas? No, tienes razón, ya no estoy nervioso. Es un aplauso. Leonardo da mucha confianza, yo lo sé. Claro. ¿En qué te podemos ayudar? Quería, no sé, unos boletos para Paul. Pero es que todavía no vamos a regalar boletos para Paul. No, ¿de verdad? No, pero tenemos para Mommy, para los Free Furnaces. No, pues le daré chance a alguien más. Es que quiero llevar a mi mamá al concierto, entonces sí. No es por mí. Ok. Está tratando de jugar con nuestros sentimientos. Ya te diste cuenta, está tratando de jugar con nuestros sentimientos. No, es que mi mamá es una gran fanática y se lo merece, entonces no los quiero hacer sentir culpables. Este es el peor chantaje que me dieron muchas ganas de darte ese boleto. También fue lo soy peor. Bien chafa al aire, por eso sí, no deberíamos sí. Dar boletos nosotros. Por eso no nos deberían de dar boletos como de Paul McCartney, porque lo estaríamos regalando de una forma muy, muy fácil. Y aparte nos pidieron que en específico estos boletos no los diéramos tan fácil. Exactamente. Lamentablemente, bueno, también no somos como locutores de Alfa, que es así de, no, lo siento, amigo, vamos a ver si es alguien más. Y eso sí, de... es que, bueno, deben de apiadarse un poco, de verdad. No, claro. Otras estaciones, pues, así, se ponen así muy locas para regalar esos boletos. Yo lo sé, pero nosotros no nos pondremos locos, al contrario, estaremos jugando Rock Band con ustedes. Sí, está fácil. Traemos el Rock Band. Lo único que tienen que ser es fan de los Beatles, tienen que ser fan de los Beatles y saberse alguna canción y ya. Y eso es todo. Está fácil. Estarán el día de mañana en el Foro Sol. Ninguna pregunta, ¿qué edad le salió el bigote a Paul McCartney? Sí, no. ¿Y qué graduación usaba John Lennon? Exacto. Pues está bien. Pero entonces, bueno. No, ¿los van a dar hasta el rato? Hasta el ratito. Hasta el ratón. Bueno, a ver si tengo un poco más de suerte. Órale. Gracias por hablar. Cuídense. Bye. Igual, bye. Última oportunidad para llevarse sus boletos de Mom y Fury Furnaces, 529.599. De verdad, llévenselos, va a estar bueno. Es como decir, no, ya no hay agua de horchata, pero hay de aguacate y de tamarindo. Y de tamarindo. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién habla? Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, ¿y ustedes? Todo bien, muy todo bien. ¿Quieres boletos para algo? Sí, para Mom. Un aplauso. Gracias. La verdad es que, Jonathan... Así. Te los vas a llevar así, exacto. Que se los lleve así. Ah, perfecto. Dígale. Muy bien. No me vayas a colgar. No. Que estés muy bien. Gracias. Bye. Emocionate, bye. Jonathan. Adiós. ¿Eh? Emocionate. Ah, Di una grosería rápido. Rápido. ¿Una qué? Una grosería rápido. ¿Al aire? Sí. Rápido. A huevo. Nos vamos al corte, regresamos. The woman laughing was Alison Mossart, I think. Hi, this is Jack White. Jack Lawrence. Dean Fertitta. Alison Mossart. With the dead weather, you're listening to El Triste on 90.9. Regresamos a este triste turno cuando son las 5:41 del corte medio. Perdón, en el extracto de esta semana les presentamos lo nuevo de LCD Sound System. Se llama This Is Happening. Pueden checar la reseña en la página oficial de esta estación, que es www.ibero909.fm. Y tenemos a alguien en la línea que nos quiere dar nuestra fase lunar. Leonardo, hola. Muy buena tarde, honorable joven triste. ¿Cómo está? El señor Yofumoto. Un aplauso para usted. Y que viene como siempre a darnos nuestro calendario lunar. Sí, mire, a la gente que le interese, el día de hoy a las 16:35 sale luna por donde sale. A las 2:22:45, que serían 10:45, estará sobre nuestras cabezas y se ocultará a las 4:15 de madrugada. Debajo de nuestros pies está a las 10:25, esta mañana estuvo, pero no eso me interesa. Bueno, si esto tiene una edad de su ciclo de 11 días con cero, y si la gente se pregunta por qué tiene que ver la fase lunar con programa de triste. Bueno, ahí la explicación lógica es que los lobos aullan cuando están tristes. Por supuesto. Y ahí que vino la relación de que el día de aniversario de su estación, el joven Elías Zacarías, nos dio autorización de esta exclusiva que era de Cholo Rolita Cholo, de hablar en su programa. Muy bien. Muchas gracias. El señor Yofumoto haciendo el puntual reporte lunar. Que tengan muy buena tarde y Fuerza del Dragón les acompañe y les felicito por el programa hoy de mediodía, su valor de haber denunciado las cosas como están. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Adiós. Bye. Oye, hay gente aquí en el Messenger que me pide saludos. Ok, mandémoslos. El señor Yofumoto levantó todas las aves que están presentes. Bueno, para los que no conocen, esta cabina está llena de fauna y flora. Creo que me manda saludos. Un saludo a Tere, que tiene un puesto en Villacuapa, entonces nos están escuchando ahí varios. ¿De verdad? Sí, ¿de un qué saludo? Es un puesto? No sé, ya le pregunté, pero no me ha contestado. Un saludo a todas las personas que se encuentran en Villacuapa. Sí, un saludo. Este turno. Todavía no estaremos regalando boletos de Paul McCartney. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, por acá, el Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo? Bien. Antes que nada, Adolfo, permíteme, ¿de qué te estás riendo, Leonardo? Sí. En la foto de Messenger que tengo hay un enano bailando. ¿Qué? Y entonces un tal Rap me pregunta, ¿el enano de la foto es el triste o Leo? Pues, soy yo, mano. Soy yo. Perdónanos, Adolfo. Lo siento. No, no he cuidado para perdón, nada. Adolfo. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo se la están pasando? Pues muy bien, muy bien. Aquí, pues es jueves, digo, semana pesada. El día de ayer fueron los premios Indie Music Awards. El día de hoy toca Paul McCartney. Mañana también. ¿Te van a lanzar? Movida. No, me lo voy a lanzar mañana. ¿Mañana? Sí, mañana voy a ir a ese concierto. Pero también escuché que va a haber una tocada, ¿no? En Zócalo, creo. Van a poner exacto. Pantallas y van a proyectar ambos conciertos. ¿Pero sí va a ser en Zócalo? Sí, en el Zócalo, efectivamente. Ah, ok. Porque hace ratito decía David que iba a ser en Chapultepec, ¿cómo onda ese? No, creo que va a ser en el Zócalo. En el Zócalo. Sí, bueno, lo último que leí era en el Zócalo. En el Zócalo. Aunque David siempre está muy bien enterado de la agenda. David está muy bien enterado, entonces ya me puso a dudar. Sí. Y eso es lo que nos convierte en unos malos comunicólogos. Sí, no, mira, lánzate al Zócalo y lo peor que puede pasar es que te eches unos chicharrones con cueritos y te des la vuelta por ahí. ¿Quieres preguntarle algo a la moneda, güija? Sí, no, pero pues estaría mejor que me regalaran un par de boletitos, ¿no? Para mejor que saber que sí, ya la invocamos. ¿Qué quieres porque preguntarle a la moneda, a regalar. Ouija? ¿Vale? ¿Qué quieres preguntarle? ¿Qué quiero preguntarte? A la moneda Ouija. A la moneda Ouija, que si será la última vez que viene Paul McCartney. ¿Qué dice? Dice que no. Dice que no. No. Que no le creo. ¿No, sí, ¿no le crees? No. Entonces, ¿qué onda? ¿Todavía no van a regalar ese par de boletos para Paul? No, en un ratito más. ¿Un ratito más? Sí. ¿Y ahorita qué onda? ¿Para qué tienen boletos? Ya para nada. ¿Ya para nada? No tenemos boletos para nada. ¿A poco? ¿Ni sí. para los Star? No, para los te estaremos regalando para los Star All Stars mañana. Mañana. Un par de pases dobles. ¿Cuándo va a ser la tocada de los Star en el WODA? ¿El sábado, no? El sábado, efectivamente, en el WODA, güey. Ah, ok. Qué Chepe. Horrible ese nombre, WODA. Cambian de nombre del diario, ¿no? Sí. El WODA es el que está en el toreo. Es el que, sí, es el que está ahí, justamente a un costado de que había satelucos orgullosos poniéndose playeras de la Boom en todo lo más verdes y sí, demás. Es cierto. Bueno, pues yo sí, está demasiado muy fresco también. Sí, era así, te lo juro. Yo voy a confesar una ñoñada. Ok, confiesa. Yo y mi hermano fuimos ahí a la Boom a la presentación del Nintendo 64 con Gus Rodríguez. Sí, me imagino que iba a estar Gus Rodríguez ahí. Y hubo show de láseres y todo. Y Gus Rodríguez así, esto pero es ya único, ya señores. Tener un rato, ¿no? Cambiar a la Boom, ¿no? Es Mario en 3D. Wow, sí, Gus Rodríguez y su gorra de Killer Instinct. Sí, no, pues imagino que estabas bien chavo, ¿no? Cuando fuiste, ¿no? Sí, pues hace como 10 años, ¿no? Sí. Más. Sí. Todavía no sabías que ibas a estar de locutor, ¿no? En Ibero, ¿no? No, sí, eso ya me lo dijo una viejita hace mucho. ¿Sí? Sí, cuando nací, el doctor dijo que iba a ser locutor. Sí, dije, no, esto va a ser. En fin, oye, pues gracias por hablar. Oye, pues qué onda, pues una rolita, ¿no? Órale, ¿qué rola quieres? Me la quería escuchar algo de Halloween. Algo un poco algo de Halloween. Más. No, creo que traigo Halloween aquí en mi computadora, si no ¿sí? me equivoco, sí traigo Halloween. O si no, pues algo de los Dead Kennedys. Creo que no. No, sí. Ese sí lo tengo, seguro. Ese sí lo tengo. Gran nombre de banda, por cierto. Sí. Sí, ¿no? Muchas sí. gracias por marcarnos. No, pues a ustedes y que tengan buena tarde. Igual. Gracias, igualmente. Gracias. Bye. Deberíamos de llegar más seguido de buenas a este programa, Leonardo. Sí, creo que nos va mejor, se pasa rápido y la gente allá afuera tiene buena respuesta. Exacto. Es que siempre llegamos amargados. No, y aparte ya hay 15 radioescuchas. Un aplauso a esos malditos 15 radioescuchas que están escuchando. Son esos 15 radioescuchas fieles. Exacto. Medidor de audiencia de Ibero 99. Hola. Gracias. Hola. Boleto. Hola, Boleto, ¿cómo estás? Quiero boleto. Ya. ¿Estás harto de nosotros? Sí. Lo único que tú quieres es un boleto. Por favor. Ok, te lo vas. No, tendremos que regalarlo unos minutos más. Es que la verdad que toda esta planeación es para que ustedes se queden escuchando esta estación. ¿Qué estás haciendo? ¿Por estás qué autosatisfaciendo? No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cuidado! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! Ya me hicieron enojar. Adiós. Ahí. Adiós. Oye, ¿y si llega ahorita un tipo con una cadena fuera de la estación? Ustedes son los de los boletos. Ok. Vámonos con música. Esto es de Radio Department. Puede ser que regresando de esta triste canción, nosotros estemos regalando el único par de boletos para la presentación de Paul McCartney el día de mañana en el Foro Sol de la Ciudad de México. Puede ser. Anne Greenwood ya está atenta a los teléfonos. Sabemos que la gente se va a poner punk allá afuera. Muy punk. Porque todo el mundo quiere ir, yo lo sé. Yo también quiero ir. Leonardo también quiere ir. Pero estaremos a punto de conectar el Rock Band y a ver qué pasa. Esto se llama Never Follow Feet. Estamos a punto de dar esos boletos. Esto es de Radio Department. Se llama Never Follow Suit. 5:53. Y ahora sí, la duda ha quedado aclarada. La Secretaría de Cultura, Elena Cepeda de León, la Secretaría de Cultura, anunció que el día de mañana se transmitirá en vivo el concierto de Paul McCartney en el Monumento a los Niños Héroes en Chapultepec, Distrito Federal, de manera gratuita. Ahora, si quieren ir también al Zócalo, pues lo pueden hacer. Pero, ok, sí, sí podemos ir al Zócalo también. También. Pero sí, va a ser en el Monumento a los Niños Héroes. Leonardo, estamos a punto de regalar ese pase doble para la presentación de Paul McCartney mañana. El departamento de promoción de esta estación nos dio simplemente un pase doble, ya que los demás turnos los llenó de pases y pases dobles de Paul McCartney. Bueno, como este es el peor turno de Ibero 90.9, pues bueno, solo nos dan un boleto, un pase doble. Exacto. Ya conectamos el Rock Band. Estamos afinando instrumentos de plástico. Sí. Y estoy nervioso, Leonardo. Siempre me pongo nervioso cuando regalo este tipo de boletos. Preguntémosle algo a la moneda Ouija antes. A ver. Moneda Ouija. La gente allá afuera nos va a odiar por la forma en que vamos a regalar estos boletos tan cotizados. Dice que no. Ay, menos mal. Muy bien. ¿Algo que le quieras preguntar a la moneda Ouija, Leonardo, antes de regalar sus boletos? No se me ocurre nada ahora. Vamos, lo que tienes dudas en tu cabeza. Sí, tengo. Voy a cenar tacos hoy. Es que tengo muchas ganas de tacos. Dice que no. Seguramente ¿qué? Si cenas tacos te vas a enfermar o algo así. Angry Wheat, algo que le quieras preguntar a la moneda de Ouija antes de entrar con estos boletos de Paul McCartney. Oye. ¿Voy a regresar sana y salva a mi casa? La moneda de Ouija dice que no. Qué miedo. Exacto, qué miedo. Bien, ¿notaste el temor en su voz, Leonardo? Sí, sí. La moneda Ouija es real y dice siempre dice la verdad. Yo quería cenar taco. Preparémonos. Ya ha llegado la hora para regalar esos boletos. Un aplauso a eso. Olvidemos líneas. Ahora sí. ¿Quién habla? Hola. Hola. ¿Quién habla? Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, bien. ¿Quieres boletos para Paul McCartney, me imagino? Sí. Muy bien, seguramente ya te habrás imaginado, por todo lo que hemos estado diciendo, que conectamos el Rock Band, bla, bla, bla, que tú serás nada más y nada menos que el que le dé la voz a esta agrupación de tres que somos ahora. Ajá. Así que vamos a poner un fragmento de una canción de los Beatles y tú la vas a tener que cantar. Tienes que cantar. Exacto, ahora. Como no son cualquier tipo de boletos, ajá, son muy cotizados, tienes que echarle todas las ganas. Imagínate que estás 30 años o 40 años y antes Angry, en Liverpool. Ingrid, que está aquí presente, va a ser la interventora oficial de este concurso. Un aplauso. Ella decidirá si conquistaste a esta hermosa persona que está a mi derecha o no. Exacto, tienes que llenar esos grandes zapatos. Ok. ¿Cómo ¿Estás listo? John Lennon. Eres fan de los Beatles, me imagino, y te sabes todas sus canciones. Sí, pues sí, algo tengo de referencia de ellos. ¿Qué letra prefieres, L o S? L. Te toca. Aplausos aquí en cabina. Ya me entró nervio. ¿Vas? ¿No se puede guasaguasear? No. Híjole, no, mejor que le echas a alguien más. Tendremos que darle oportunidad a alguien más. Ok. Gracias. Adiós. Por marcar, bye. Que estés muy bien. Bye. Tan fácil, ¿verdad? Pues no está tan difícil. No, tampoco está difícil. Puedes aplicar el bad English como... Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Alex. ¿Cómo estás, Alex? Bien. L o S. L. ¿Seguro? Sí. ¿Qué? Okay. Venga, canta. Aquí en cabina te están apoyando muchísimo. Praise the Lord. Alex, Alex, Alex, Alex. ¿Qué pasó? Alex. This is the part when you must sing, you know. You're supposed to sing in this part of the song. Alex, ¿estás ahí? Alejandro. Creo que... Así, Chavo le da un paro al aire. Mañana, sí, en el gráfico. Le entra llamada para ganar boletos de poli y muere. Hola. Nos quedan dos minutos, y ya nos tenemos ¿alguien que despedir? ¿Alguien sí la sabe? Let it be. 529-2599. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Oscar. Oscar, L o S. L. ¿Te la sabes, Oscar? Más o menos. Oscar, Oscar, Oscar. Venga, canta. ¡Yeah! Yeah. When my sails are gone in sun and trouble, Mary, Mary comes to me, speaking with the wisdom, let it be. Oh yeah. Let it be, man. And I die for this part of speaking. Let it be, as it comes to me. There will be an answer. Let it be. There will be an answer. Always an answer. And let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be in your heart, man. There will be. Whisper words of wisdom. Yeah. ¿Qué pasó? Continue, Oscar. Continue. When the night is cloud and speaking, Mary comes to carry me. Granny comes in. There will be an answer. Oh, praise the Lord. An answer, man. An answer. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Oscar, continue. Go ahead, Oscar. I'm almost in ecstasy. The Lord Jesus Christ. Let it be. Let it be, oh, let it be. Everybody, come on. There will be an answer. Let it be. For a clouded night, come everybody. On, everybody. There will be an answer. Let Oscar! It be. Come on. There will be an answer. Wembley Stadium. Let it be. Come on, everybody. I love you, Mexico. Eso es todo. Wow. Eso es todo. Son, te son acabas tuyos. De ganar esos son tuyos. El día de mañana estarás cantando esta canción precisamente en el Foro Sol de la Ciudad de México. No me vayas a colgar. Dale, gran interpretación. Gran gracias. Interpretación. Nos escuchamos el día de mañana, Leo. Que estés bien. Pásala bien. Gracias, Green. Gracias, Bern. Se quedan con Daniel Moad. Adiós.